Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Sí, lo sentimos mucho, no hay manera de lanzar el programa gordo. Hemos tenido una infortunio que no os lo podéis creer. De hecho, ya veis que nos hemos saltado una semana. Y es que ha habido una epidemia por aquí por el podcast y hemos tenido gente que ha caído por alergia, por enfermera, por trabajo, por pues, todo. Nos ha pasado de todo. Y ya veréis que somos poquitos. Pero como ya sabéis, aquí no nos enrollaremos. Ahora escucharéis a mis compañeros, que pueden decir hola ahora mismo. A ver, decid hola. Hola, ¿qué tal? Sí, así te animamos, empezamos. Y vamos a empezar ya con la primera noticia. Yo creo que ha sido la notición de la semana que nos ha sorprendido a todo el mundo. Y ha sido la PlayStation Classic. Sony se suma al carro. Sony, vamos a decirlo, yo lo digo tal cual, vuelve a copiar a Nintendo, ¿para qué decirlo? Es un clásico ya. Y nos va a presentar una versión mini de la PlayStation. Lo llaman PlayStation Classic. Y va a ser una consola que va a venir con 20 juegos. De momento solo sabemos 5, que son Final Fantasy VII, Jumping Flash, el Ridge Race 4, el Tekken 3 y el Wild Arms. De momento, pues falta que desvelen esos otros 15 juegos. Saldrá el 3 de diciembre por 99 euros. La consola tendrá pues cabida para dos mandos. Y bueno, pues la consola pues tiene. Pasa lo mismo que ya hemos visto con las otras consolas mini, ¿no? Tiene su salida HDMI, es muy pequeñita, muy mola, muy mona. Y bueno, pues habrá que ver cómo amplían el catálogo. No sé qué le parece a mis compañeros. Que estamos empezando a ver una epidemia, yo creo, de... Bueno, epidemia, o sea, cómo se ha desbocado las consolas mini y este, pues, revivir esas viejas consolas, sobre todo para un nicho de mercado que busca explotar, pues, esa nostalgia, ¿no?, de cuando éramos más pequeñitos. No sé qué os parece. De entrada, yo lo veo mal. ¿Por qué? Porque poner dos mandos, necesitan poner cuatro, yo sé que la... no sé si sacarán al final el multitap, como hacían en su... en su momento, pero es que se me viene a la cabeza que si va a poner el Crafting Racing, un juego... que es top en el género de la consola, no vas a poder jugar a cuatro, tío. Entonces ya para mí eso es un plus negativo. Ya mencioné de esta parte, hombre, que copian a Nintendo, está claro. Hay un filón ahí que la gente pues le mola el rollo. Ya se había rumoreado y mucha gente decía, hostia, pues si sacan una PlayStation Mini yo me la pillo, tal. Para mi gusto se han columpiado un poco con el precio, 90 euros. Uf, lo veo muy, muy saladito. Claro que es verdad que trae dos mandos, pero 20 juegos me parecen muy pocos para el catálogo que tiene. La primera selección allí pues está bastante bien. Me tienen que anunciar un Pro Evolution Soccer. Y sobre todo la gran duda, que no sé cómo lo harán ni cómo no, es si los juegos, por ejemplo, en el catálogo inicial pues Final Fantasy VII y Wild Arms, dos JRPG, ¿qué idioma van a traer? ¿El inglés de base y no se complica la vida, o va a traer los textos en castellano? Porque eso yo creo que también va a ser un punto muy, pero muy importante para que la gente se decida si pillarla o no. A ver, yo tampoco... yo no lo veo mal, vaya. Yo creo que lo que están haciendo las compañías o lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos es lo de jugar con la nostalgia de la gente, sacar productos que nos llegan a la patata, que nos llegan al corazón, y hacer negocio con eso, que al final es lo que hacen las compañías, hacer negocio. ¿Que copien a Nintendo? Pues yo qué sé, yo creo que Nintendo también, Mega Drive o Sega ya habían sacado algún productito, aunque no de la calidad que lo hizo Nintendo, pero bueno, al final es subirse a un carro que ya se veía venir por dónde iban a tirar. A mí, por ejemplo, creo que PlayStation, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene el valor nostálgico que podría tener la NES o la Super Nintendo. Pero ahí ya cada uno, supongo que habrá generaciones, gente que sea un poquito más joven que yo, que empezara con esta primera PlayStation y sí que les llame mucho la atención. A lo mejor no para jugar, como me pasa a mí con la NES Mini, la Super NES Mini, pero por tener el cacharrito. Los cacharritos, la verdad, es que son bonitos, son apañados para tener la estantería y para decorar cualquier cuarto friki. Y bueno, desde ese punto de vista, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Yo, si alguien me dice que se la va a comprar, no lo voy a ver mal. Sí que la veo quizás un pelín cara para lo que va a aportar. Bueno, yo, si la comparamos con las NES Mini y la Super Nintendo Mini, es cara. 100 pavos, 20 juegos, es cara, me parece a mí. Yo, ya sabéis mi opinión. Bueno, a ver, a lo mejor hay algunos de aquí que no me conozcan. Yo es que soy súper fan de Nintendo, pero no tengo ni la NES Mini, ni la Super Nintendo Mini, ni me interesan. Ni si sacan la 64, que probablemente es la consola con la que realmente empecé a jugar, porque yo empecé con la Super Nintendo, pero eso que empiezas y no te enteras muy bien, ¿no? La consola con la que realmente empecé realmente a lo que es el vicio fuerte fue la 64. Y por mucho factor nostálgico que tenga, para mí no tiene mucho sentido comprarme un cacharro expresamente para esto cuando me podrían ofrecer esos juegos de forma digital para mi plataforma actual a un precio decente. O sea, es que 20 pavos por hay 100 pavos por esos 20 juegos que ya tienen sus años, a mí me parece un robo y sobre todo una pérdida de recursos y de tiempo y de espacio tener otra máquina ahí que te haga algo que tú ya puedes hacer con prácticamente cualquier máquina, porque es que los juegos de Play 1 los puedes mover en cualquier móvil actual, o sea, es que no te hace falta ningún hardware muy muy especial. Luego habrá los finos de que si la emulación así, la emulación allá, bueno, pero es que eso es muy muy especial de un nicho muy pequeño. Dicho esto, por comentar algunas cosas, por ejemplo, se comenta que esta PlayStation, pues algún dato técnico que se alimenta por cable USB tipo C, o sea, no mediante un adaptador de corriente clásico. Y aparte de eso, que es un 45% más pequeña que el modelo original. Pero yo insisto, no. A mí estos modelos pequeños no lo acabo de ver. Por enlazar así rápido con lo que comentaba Robert, de que sí, de que Sega había empezado con esto, pero bueno, más bien Sega había permitido a compañías chinas que lanzaran versiones de Mega Drive más pequeñas, pero bueno, que tenía una calidad pues que dejaba mucho que desear, como bien has dicho. Ahora la que van a lanzar, digamos, por parte de Sega, bien hecha para competir bien contra estas consolas que vemos ahora, la nueva Sega Mega Drive Mini, pues ha salido la noticia reciente de que se va a retrasar hasta 2019. Con lo cual, pues vamos a ver, no sé quién falta, a ver si Microsoft en unos años se lanza una Xbox Mini. Eso sí que sería gracioso de ver porque anda que no era grande la original. Claro, pero yo sigo pensando lo mismo, ya lo he dicho antes. Creo que son cacharros que obviamente sirven para jugar, pero creo que el jugar es más bien secundario. Yo creo que la mayoría de la gente, como es mi caso, yo sí le eché 4 ratos a la NES Mini y a la Super NES Mini, pero no me voy a poner a enchufar, no me voy a poner a jugar a juegos antiguos. A mí lo que me hacía gracia era tener el cacharrito por coleccionismo, simplemente. Que para jugar es lo que tú dices, si es que lo puedes jugar donde quieras, lo puedes emular en el PC y seguramente funcionen mejor de lo que te va a ofrecer esta consola. Que siendo de la propia compañía, debería ser el sitio donde mejor se jugara. Pero que hay muchos sitios más cómodos como para jugar a esto, pero yo creo que por donde tiran es por el coleccionismo puro y duro, más que porque la gente se vaya a poner a. Nadie se va a poner, creo yo, o muy poca gente se va a poner a pasarse el Final Fantasy VII. En esta PlayStation Classic me va a costar no decir mini, pero ese es su nombre oficial. Y es eso, pudiendo jugarlo en PC, en cualquier sitio, en una Vita, en una PSP incluso, no, es que dudo mucho que alguien se vaya a poner a pegarse las cientos de horas que requiere ese Final Fantasy VII. Bueno, más que nada yo creo que es la nostalgia con el mando, que también ocurrió con el de NES y Super NES, tener una recreación del mando de la época. Al final tira más por eso. Mi hermano tiene la Super NES, la Mini, hemos jugado alguna partida al Mario Kart, un poquito al Donkey Kong, al Kirby, que son los que se prestan a jugar a dos, y ya está, ¿sabes? Por eso al final que pongan el Tekken me parece una buena opción. Me ha hecho falta eso, un Pro Evolution, un Crafting Racing. Son juegos que al tener ese componente multijugador, a lo mejor sí te incita más a comprarla y utilizarla. Y dices tú, hostia, pues si puedes jugar con un colega, lo saco, echamos partidos al Pro Clásico, tal, aunque las plantillas te dan exactamente igual, son de 500 millones de años atrás. Pero la historia es revivir ese partidito que te echabas cuando era un chavalín, tal, y eso está ahí. Yo creo que el punto más nostálgico tendría que ser ese. Hombre, que te meten un Metal Gear o tal, pues oye, pues sí, de recibo va a ser igualmente un Silent Hill, un Resident Evil, oye, pues chapó, porque son grandes juegos. Pero si te vas a poner a jugar realmente, yo creo que donde tiene que haber ese tirón es en los juegos que tengan un cooperativo o un multijugador, que te puedes echar los bichos con alguien, porque si no, es lo que tú dices, Robert, Final Fantasy VII a estas alturas, Una Play Mini no veo yo la gracia, y más cuando hasta hace poco creo que lo podías comprar en PlayStation 4, si no me falla la memoria, que lo volvieron a medio relanzar o una movida así. Y sí, ahora... sí, están todas las plataformas habidas y por haber, eso no, no cabe duda. Bueno, y más ahora, que recientemente ya se ha anunciado tanto para Switch como para Xbox. Pero volviendo al tema, ¿vosotros creéis, porque se os falta por confirmar, o al menos yo no he leído, ni lo he leído que se desmienta ni que se verifique, la posibilidad de en esta Sony, sí, a diferencia de las consolas de Nintendo, poder ampliarla vía oficial de Sony? No, ya sabes que la NES Mini se puede por métodos no legales o alternativos, dejémoslo, pues ampliarla con más juegos de estos 20 que vengan originales, que pues puedas comprar más títulos de los que inicialmente venga, porque a ver, 20 juegos, teniendo en cuenta el catálogo de PlayStation, seguro que se dejan muchísimos. Hombre, para mí esto tiene una doble lectura. Por un lado, positiva, evidentemente, para aquel que la quiera completar con más juegos y demás, oye, pues de puta madre. Es que te dan esos 20 y luego pues el resto te los van clavando seguramente sobre los 10 pavos, que era, si no me equivoco, entre 7 y 10 euros. Y algunos, no sé si un poquito más, que eran los que costaban en PlayStation Vita. La historia de esta, hasta qué punto, por ejemplo, yo en mi caso, que compré unos cuantos en PS Vita, como Final Fantasy VII, Resident Evil 2, que encima, para colmo, era la versión americana, que venía con los subtítulos en castellano, no sé si compré el 2 o el 3, ya no me acuerdo cuál de las dos versiones había pillado, si, no me acuerdo exactamente, pero sé que venía subtítulos en inglés, creo que fue el 3, porque recién el 2 creo que solo estaba en la esfera americana, una movida así. Y claro, yo podré loguearme con mi usuario y bajarme esos juegos, o va a estar aparte de PC Network y voy a tener que volver a pasar por caja. Porque si ya pasé por caja con PlayStation Vita y ahora con la PlayStation Mini tengo que volver a comprarlo. No se puede tirar a Sony, pero vamos, que podéis volver a comprar lo que ya has comprado por enésima vez, y a lo mejor eso sería muy perro por parte de ellos. Hombre, eso, alguien que por ejemplo haya pillado juegos que sean compatibles con Vita y con Play 4 o Play 3, igual no lo puede comentar. Es que Play 4, por ejemplo, el catálogo de PSX no lo tienes. O sea, no puedes bajarte absolutamente nada porque los cabrones no le hicieron compatible. Entonces eso es digamos que es la putada. Dices tú, yo pensaba que sí lo van a poner y efectivamente, y no. Me jodo, y son juegos que si algún día me compro una Vita o en Simplay 5 lo sacaran o volvieran a sacar esa parte del store, me lo podría bajar. Entonces es un dinero que yo gasté con Vita, que la vendí en ese momento, y yo sí ya lo perdí. O me la vuelvo a comprar la Vita y me lo puedo bajar esos juegos, o olvídate. Bueno, eso creo que va a ser casi seguro, que el que quiera bajarse algún juego le va a tocar pasar por caja. Por la otra parte, por la parte buena, pues eso, decir, hostia, mucha gente con las de Nintendo pues le pasó, ¿no? De hostia, ¿por qué no han sacado este juego? ¿Por qué no han sacado aquel otro? Cada persona le tiene cariño a ciertos juegos, y tener la posibilidad de ampliar el catálogo que venga de base con ese título que a ti más te llama la atención, me parece bien. Pero eso, si a lo mejor ya eras poseedor de una Vita y que te toque volver a pasar por caja, pues bueno, dependerá un poco también de los precios al que lo pongan. Yo creo que, yo sé, 10-15 euros mínimo van a valer, y si ya los pagaste en su época, que te vuelvan a cobrar, pues va a ser jodido. Pero bueno, al final es a lo que juegan todas las compañías. Bueno, veo que veríais bien que hubiera esta posibilidad, porque repito, no está, y hasta donde yo sé, no está ni confirmado ni desmentido, aunque yo personalmente esos precios me parecen muy caros, y os explico por qué. Si ese precio me lo pones en una plataforma actual en la cual tengo otros juegos, si es mi plataforma de juego normal, me parece perfecto, pero para una plataforma completamente residual, que vas a jugar 3 o 4 veces, que va a estar ahí estancada, que ya te viene con 20 pavos, que ya pagas un montón, porque es que 99 euros por el hardware que estás pagando es muchísimo. Yo creo que los tendría que poner más por un precio más pequeñito. O sea, no estamos hablando de que el juego lo tenga en mi PlayStation 4, que tengo que hacer rescalar una tele grande, que... O sea, no, olvídate. O sea, son juegos muy antiguos, son ROMs antiguas. Yo creo que lo tendrían que tener más por la mano. Y poner, habilitar 15 pavos por un juego de PlayStation 1 en una consola que vas a jugar dos veces, es que me parece carísimo. O sea, si quieres que la gente realmente compre esos juegos, o yo creo que lo justo es que estén por 5 o 10 euros como mucho. Sí, el Final Fantasy VII, cada vez que lo sacan en móvil, creo que vale 15 pavos. En Steam, sí, creo que ronda por ahí. O sea, por lo menos los de Square Enix ten en cuenta de que te van a costar eso, sea donde sea. O sea, sí, Square Enix Trigger también, sí. Sí, tiene unos precios carísimos. Luego ya a lo mejor los que sean de la propia Sony, igual pues se relaja un poco más y, y los pone un poquito más baratos. Pero bueno, como decimos, todo esto es especulación a falta de saber más. Pero bueno, a mí que esté la posibilidad de poder ampliarlo, no me parece mal. Pues bueno, pues tras este extenso debate sobre estas nuevas consolas mini, classic, como le queráis llamar, que parece que han venido para quedarse, y pues esto va a ser algo cíclico, vamos a ver hasta cuándo vamos reciclando y viendo, porque la 64 mini suena también muy fuerte. Vamos a pasar con otra noticia esta semana que también yo creo que nos ha sorprendido mucho, porque yo al menos no me lo esperaba y por aquí creo que nadie se lo esperaba, y pido aquí al señor Ricky Snake que sea el primero en comentarnos, porque sé que es un gran fan del estudio, y es que Telltale cierra. El estudio finalmente pues parece que va a tener que cerrar. Y Ricky, ponnos un poquito en contexto de cuáles eran los últimos juegos, porque sé que tenían cosas pendientes por, creo que por terminar, y cómo había ido, porque desde fuera, yo que no soy nada seguidor de esta compañía, ahora explicaré, pero a mí personalmente no me gustan sus juegos y no la seguía mucho, pero sí que he visto que coño, de repente habían juegos de Telltale de todas las licencias que habían y por haber. Pues sí, hombre, por haber y por empezar, pues sí, lo más interesante, lógicamente, que al final, bueno, poniendo un poquito de contexto, se quedan de todas las personas que había, no sé si eran 100 personas en el estudio, creo que se quedan 25, y es para acabar, por lo que se rumorea, no hay nada 100% confirmado, a ver si terminan el Walking Dead, que este es el sueño que yo tengo, que por lo menos lo logren acabar la última temporada de esta serie. Y lo que más se rumorea es que esas personas, por el acuerdo que firmaron, iban a acabar el nuevo Minecraft. Por poner un poco en contexto, o a ver si no me olvido yo de todo, porque lo voy a decir de cabeza, ellos sí saltaron a la palestra, sobre todo con Walking Dead, el primero que estuvo genial, llegaron a sacar hasta 3 títulos y este cuarto, que si no me equivoco, la semana que viene, antes de que publiquemos el programa, ya debería estar el segundo capítulo de los 4 que tenían previsto. Normalmente las temporadas eran de 5 o 6 capítulos, este era un poquito más corto. Incluso las críticas del primero fueron bastante buenas por el enfoque que le habían dado al juego. Cambiaron el tema de gráficos y demás. Luego siguieron el segundo título, quitando sobre todo el Parque Jurásico, que no llegó a salir en Europa antes de Walking Dead. Sería The Wolf Among Us, que estuvo bastante bien, la verdad. Tuvieron 2 títulos de la serie de Batman, el primero estaba bastante bien, el segundo no lo pude probar. De Minecraft sacaron el episodio 1.5, lo ampliaron al 6.8, o sea, sacaron como 8 capítulos de ese juego. De Juego de Tronos también sacaron otra miniserie con los Guardianes de la Galaxia. Y hombre, tenías ahí de todo, pero al final era el de... Y se me olvida, otro importante, que es el de Borderlands, que estaba súper gracioso, súper cachondo, la verdad que por los diálogos que tenía merece la pena jugarlo, porque es un despoje de juego. Pero sí es verdad que en cuanto a mecánicas se acomodaron muy rápido. O sea, cogieron el mismo motor gráfico que es que lo lastraba, ¿sabes?, desde el primer de Walking Dead. Sí, lo mejoraron un poquito para la actual generación, pero que prácticamente era lo mismo, ¿sabes? Ahí en ese aspecto, pues dinero invertido, cero. Y entonces pues coño, tenían cositas que la gente, lógicamente, pues te ibas un poco cansando. Yo lo iba jugando, ya no por la mecánica en sí, sino un poco por la historia, que estaban bien. Entonces, si eres una persona a la que le gustan las historias un poco narrativas, leer, tener alguna que otra decisión, al final te da un poco igual, porque sabes que Juana la hermana, la historia acababa de la misma manera, así que te da un poquito igual lo que pusieras. Y básicamente es un estudio que al final pues se dejó dormir. E incluso se quiso llenar de muchas cosas a la vez, pues de hecho varios años sacaron varias cositas, hasta capítulos pues el de Borderlands, luego estaban los de el Juego de Tronos, empezaban luego las de Guardianes de la Galaxia. Yo creo que un poco le pasó al efecto, entre comillas, Activision con el Guitar Hero, que sobresaturaron a la gente, a pesar de que eran licencias muy, muy golosas y muy gustosas, pues al final la mecánica jugable no te cambia, pues lógicamente se te hace de todo un poco pesado y cuesta arriba, y al final pues costaba a lo mejor llegar hasta el final de un capítulo, que la gente de entrada comprara los pases de temporada, más que nada porque muchas veces sabías, que es que ocurrió también, me pasó a mí, que a los 20 días de sacar el pase de temporada tenían descuento de 25% de descuento. Entonces son cositas que al usuario fiel, en mi caso, pues mejor día me las traban y esperaba alguna rebaja para acabar pidiéndome los juegos, y a lo mejor no le pasó también a bastante gente. Y eso yo creo que pudo ser una de las losas que las traen al final a este equipo. De Regreso al Futuro también era suyo, ¿no? Creo que no fue especialmente bueno. Sí, también, bueno. Se falta alguno, no me acuerdo de todos, tío. Porque yo empecé con el Walking Dead, sé que esos creo que eran anteriores a este, si no me falla la memoria. Pues yo, básicamente, coincido con lo que ha dicho Ricky. Creo que el mayor problema que ha tenido es la utilización de una fórmula muy cerrada, y la han utilizado demasiadas veces. Siempre veíamos que se metían en demasiados proyectos, tenían proyectos de las cosas más importantes del momento, pues eso, la serie de Walking Dead, la serie de Juego de Tronos, Borderlands y tal, todo metido con esa fórmula, ¿no? De meterte la historia, meterte las decisiones morales y por ahí ir tirando. Y creo que eso, que se encasillaron demasiado en esa fórmula, no han sabido evolucionar lo suficientemente rápido, y creo que ya había bastante gente que vaticinaba este cierre de puertas. Y a mí, pues eso, me da pena, ciertamente. Bueno, no me gusta que nadie pierda su trabajo, pero cuando es un estudio que desde mi punto de vista no ha sabido evolucionar, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor les va mejor a esta gente buscarse trabajo por otro sitio, que a la mayoría de gente no les va a faltar, porque creo que Telltale, es poniéndolo en el currículum, les va a abrir bastantes puertas. Quizá profesionalmente pues le ayude a avanzar un poquito más, irse a otro sitio. Bueno, yo escuchando la historia, que la desconocía, porque como os digo, no soy un seguidor de estos juegos, pues bueno, queda claro lo de que abarcar demasiado pues es un problema. Yo da la sensación, ¿no?, de que han explotado mucho la misma fórmula, porque al final era como ofrecerle al fan de cada cosa su fórmula, pero al fin y al cabo es que no cambiaba nada. Sobre todo lo del motor es descaradísimo, eso sí, lo veía yo y flipaba. Y bueno, no sé si aquí, ahora que ha cerrado, si queréis entrar a comentar un poquito, si crearon como un poquito el nuevo estilo de aventura gráfica, ¿no? Un juego, algo que se había perdido un poquito ya con los años, y quizá ellos lo trajeron de vuelta, lo actualizaron, lo actualizaron, digamos, a los nuevos tiempos, porque ya pues la fórmula clásica del Kick and Point está un poco tirada para atrás, y crearon un poquito, pues, no un nuevo género, yo creo decir más bien que lo readaptaron. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, si también lo veis así, si ahora que se van ellos va a haber alguien que tome el relevo, porque tampoco hay tantas compañías que estén haciendo este tipo de juegos, o creéis que no, que esto ha sido, pues, eran ellos, y ahora que se van tampoco se les va a echar tanto de menos. No sé cómo lo veis, sobre todo Ricky, que eres el más fan de este tipo de juegos. No, a ver, al final lo que se comentaba en su día, que al final no era tanto, era como, digamos, la actualización de la famosa aventura gráfica. Pero es que realmente los juegos tampoco tenían nada de puzzle. O sea, que no era un juego. Era, vamos a decir, una aventura. Entre comillas, aventura, que tampoco es el nombre más. ¿Cómo llamarlo? Era una narración en la cual tú tomabas decisiones y te movías un poco, pues si querías indagar en los personajes secundarios, pues podías indagar en ellos. Y si no, pues te da igual. Y al final, tío, que yo normalmente iba a tiro hecho, porque ya es que los secundarios me daban exactamente igual de cualquier juego. Yo paso de que traigan mis pasteles, que no me van ni me vienen. Hasta este punto estaba yo ya un poco hastiado de las partes secundarias. A verlas, pues sí, mira, ahora mismo, por ejemplo, tiene la gente de Downton, que son los que hicieron Life Strange. ¿Life Strange? ¿Life Strange? Sí. Sí. Siempre me olvido del nombre. Sacaron la primera entrega, que estaba bastante chula. Digamos que es la evolución lógica y coherente de los juegos de Telltale Game. Lo hicieron muy bien, sacaron un spin-off que fue Before the Storm, y ahora sacan la segunda entrega. Y aparte hay otro estudio que no me acuerdo cómo se llama, que está con el juego de Council también, que el primer capítulo costó mucho, el segundo no tanto. Yo tengo ahí pendiente de pillármelo cuando esté bien de precio y a ver si sale el tercero, para ver por dónde tiran. Yo sé que el segundo bajó un poquito los enteros, fueron por otro lado, no fueron tirando por la misma parte que el primero, que era como más de conversación, narrativo, decisiones. El segundo era más, creo que era más de puzzle, si no me equivoco, un poco por lo que he leído. Entonces, pues, es un género que gusta. Hace poco creo que también salió algo así por episodios. No me acuerdo el nombre del juego, pero sé que lo vi que lo había salido en Xbox el primer episodio, pero tampoco le seguí mucho la pista a ese juego. Entonces, es algo que mira, que está ahí y que sabes que vas a tenerlos. Lo único que, claro, digamos que es como un peso pesado que cae. Digamos, el estandarte de ese género era esta gente y ha caído. Entonces, de ahí el renombre y esa pérdida la tienes ahí, a pesar de que hay estudios que lo están haciendo, yo creo que muy bien y que superaron a los originales y que han sabido reinventar esa fórmula que Telltale no ha sabido o directamente es que no ha querido tocarla. Bueno, pues tras esta reflexión de Ricky Knight, aquí un experto en el tema, porque es que le ha dado mucho realmente a estos tipos de juegos y sé que le gustan mucho, y yo no voy a comentar porque no son para nada mi estilo. Vamos con una última noticia rapidita, que bueno, yo creo que apuntala más lo que todos ya sabemos, pero bueno, tenemos que unas declaraciones de Stefano Pijanna, el CEO de Forge Studios, que comenta que no ve claro y que no cree que se vaya a estandarizar los 4K 60 FPS en la próxima generación, en esas hipotéticas PlayStation 5 y la Xbox Scarlett. Así que dejo aquí a mis compañeros, les voy a dejar aquí que comenten cómo lo ven. Yo voy a decirlo ya, o sea, yo creo que ni de coña. Quiero decir, si hoy en día aún está costando los 1080 y 60 FPS en las consolas, cuando nos ponemos con juegos con gráficos tocho, si vamos a seguir apostando por más realismo, por iluminaciones mejores, lo que estamos viendo con las RTX ahora, que si el ray tracing, que si más cosas, ni de coña, nativo ni de coña. Sí que están habiendo técnicas de rescalado, también como el checkboarding de PlayStation, pero también vemos, por ejemplo, que Nvidia con las nuevas RTX también ha metido una nueva técnica de rescalado también, que en teoría pues te permite tener una calidad muy alta, pero si se va a buscar los 4K 60 FPS, a mí me da que está claro que la próxima generación ni de coña, más que nada porque, por ejemplo, han salido los rendimientos de las nuevas 2080 Ti, 2080, y básicamente si no es con este tipo, con estas gráficas de 1300 pavos, los 1080, los 4K por encima de 60 frames no los consigues. Entonces, obviamente, las consolas de nueva generación no van a costar 1000 pavos. Pues poco más que añadir. Creo que es la primera vez que un ejecutivo de una compañía dice algo más o menos coherente. Y es lo que estábamos hablando antes, viendo los vídeos del Devil May Cry, que pinta gráficamente espectacular, a 60 FPS, por lo que parecen rocosos, cuestan de creer. O sea, pues qué quieres que te diga, que lleguen a 60 estables a 4K, lo dudo bastante por eso. Si queremos tener unas consolas a precios más o menos razonables, pues no lo vamos a tener, eso, pero ni de coña. 2K puede que sea, pero lo dudo bastante. Puede que con una, pues con la potencia que vayan a mantener, nos puedan asegurar más o menos los 1080p 60 FPS, pero más de ahí lo dudo muchísimo. Yo creo que ayer lo debatimos, tampoco esto es para entrar en profundidad aquí rápidamente. Se le está dando a lo mejor demasiada importancia, pues, típico, a 4K, 60 frames, algo que no va a llegar en consola, pero yo creo que es muchísimo tiempo. Y si es que llega alguna vez, la verdad. Y que se dejen de tanta historia, tanta mierda, y que le den una vuelta a toda la parte jugable, que yo creo que hace mucha más falta que haya más novedades, más juegos rompedores. Porque ahora ya estamos llegando en un momento que todo es muy parecido, todo ya lo hemos jugado, entre remakes, continuaciones de sagas exitosas. No está llegando estas navidades, sí, te sale un Red Dead Redemption 2, pero seguramente sea más y mejor de lo que hayamos visto, pero es más de lo mismo, a fin de cuentas. Si no vemos esos géneros rompedores, como pasó hace un añito más o menos con el PUBG, el bombazo que dio Fortnite y con esos Battle Royale, no se ha vuelto a ver nada por el estilo. Sí, Nintendo puede sacar sus cositas que son jugables, son divertidas. Sony tiene sus grandes sagas. Microsoft, pues, un poco ahí a la deriva, a ver si ya está reconociendo su camino con nuevos estudios. Pero vamos, que al final nos vemos abocados en que nos están vendiendo la moto de las 4K y todo eso. Y al final, pues sí, algunos juegos llegarán, puede que algunos lleguen a 30 frames, que puede ser lo más normal. Y el que llega a 60, pues va a ir un poco petado, pero bueno, ahí está la Xbox One X. que sí sacó el Forza Horizon 7 el año pasado, si no me equivoco, a 60 FPS y a 4K, a ver cómo queda el Forza Horizon 4, que yo creo que son los únicos que están sacando ahí cumpliendo esos 60 más 4K, porque de resto, si llegan a 30 frames, pues mira, bienvenidos son, y a ver si luego no son rescalados y mil historias, que al final son siempre la misma motiva, pero 4K nativo, yo creo que juegos contados, la verdad. Pero Ricky, ¿tú ves que la... o sea, ¿cuál es el rumbo que ves de la industria? Porque yo, los últimos años, o sea, desde la generación pasada, veo que se sigue apostando una y otra vez por la mayor carga gráfica posible y en esos 30 FPS. Quiero decir que los 60 FPS, quitando a Nintendo, o sea, en Sony y en Microsoft, es algo que parece que prefieren a los 60. O sea, es decir, para que hayamos podido ver 60 FPS esta generación en single players, hemos tenido que irnos a la Pro y a la Xbox One X. Porque, o sea, para nada, siguen apostando en buscar mejorar las texturas, en seguir mejorando la carga poligonal, pero, como dices, jugablemente los juegos no han evolucionado mucho. Y yo al menos el rumbo que veo en los próximos años, viendo los lanzamientos próximos, es que siguen tirando por lo mismo, o sea, y supongo que si hacen eso es porque es lo que el público pide, ¿o no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que lo hacíamos de pequeños nosotros en mi casa. Imagínate el PlayStation 1, ¿vale? Te juegas el Pro, veías el público plano, tal, no sé qué, que se animaba. Anunciaban PlayStation 2, ¡buah! Seguro que el público del juego del Pro, del FIFA, va a estar tridimensional, alta, no sé qué. Y te veías que mejoraba, pero nunca llegaba a ser 3D de verdad. No sé si ahora mismo, bueno, lógicamente se ve mucho mejor y demás, pero no veo que se han animado 3D cada uno, tal, no sé, con sus movidas y demás. Donde se focaliza toda la acción es siempre en donde se desarrolla el deporte y tal, que el ambiente esté bien currado y tal, pero en el partido de fútbol es donde está toda la carga gráfica. El resto pues lo hacen de forma que se integre bien. Lógicamente, a mayor capacidades, pues mayores estadios, mejor va a ser el público, lógicamente. Pues enfócalo hacia los juegos, y es que al final es decir, ¿qué prefieres? ¿Que un juego como God of War, por ejemplo, o el Spider-Man, te vaya a 60 frames? ¿O prefieres reducirlo a 30 y que le puedas meter una carga gráfica más potente y que sea mucho mejor? Hombre, es que al final es blanco y en botella. ¿Que lo puedes hacer? Sí, hay géneros que se prestan a eso. Un juego de coche, yo creo que son los ideales para que vayan a 60 frames, es más, deberían a 60 frames por jugabilidad. Y luego le metes carga gráfica hasta donde llegas y perfecto. Yo creo que ahí es de los pocos géneros que lo puedes hacer. A lo mejor juega aventuras o algo así, que no digo yo que pueda un ordenador de 2.000 euros hacerlo tranquilamente. Puede hacer porque tiene tecnología metida hasta algo, pero por 400-500 euros es inviable. Y al final te das cuenta de que todos los ciclos de consola confluyen en lo mismo, en que lo que tú veas en pantalla tenga la mayor calidad gráfica que pueda, independientemente de los frames que se tenga. Los frames son secundarios en muchos juegos, no así en shooter, por ejemplo, que son lo más tarde, y juegos de velocidad, que son los dos géneros que se me viene a la cabeza. El resto, mete de carga gráfica a tope, que se mueva estable y ya está, para que la gente se flipe, ¡oh, qué guapo, espectacular, tal! Y mucha gente al final, lo de los 30 frames, pues sí, dirán, oye, pues sí se nota, y es verdad, se nota a todas, pero no será tan importante para que la gente se vuelva loca con eso. Yo creo que al final la gente quiere que los juegos luzcan, que sean de puta madre, y si para eso hay que sacrificar los frames, pues mira, es lo que están haciendo, y si no llega a 4K nativo, que le metan un rescalado y a correr. Bueno, yo lo que he dicho siempre, creo que que las compañías están centrando demasiado sus esfuerzos en la carga gráfica, en alcanzar los 4K, los 8K, lo que sea, y se dejan muchas veces cosas por el camino que podrían ayudar a profundizar más en la jugabilidad, pues como es eso, los FPS, la inteligencia artificial, partículas, estas cosas que yo creo que desde mi humilde punto de vista, creo que es lo que se deberían ir centrando más que en la escalada gráfica esta loca que tienen, que es eso, que se están dejando muchísimas cosas por el camino que creo que podrían aportar muchísimo más a los videojuegos. Es como cuando se centraron en hacer los juegos 3D, o sea, con no en tres dimensiones, sino que lo pudieras ver salir de la pantalla, y al final eso se ha quedado en un bluff. Y bueno, como era la moda del momento, pues vamos a centrar todos los esfuerzos en esto y al final eso fue tiempo y recursos perdidos que no han aportado nada. Pues bueno, yo creo que ya hemos tocado lo suficientemente extensamente este tema. Robert, te paso otra vez la palabra, porque yo creo que en esto podemos hacer una encuesta. Y ya que hago esto, ¿nos puedes comentar algo de la encuesta que hablamos del último podcast? ¿Qué ha pasado? Pues pasó que, bueno, un error informático muy chungo que no voy a explicar aquí me impidió poner las encuestas. Ese error. Me hizo pantallazo azul en mi cerebro, básicamente. Bueno, entonces esta vez sí podemos decirle a la gente que pondremos una encuesta, porque yo creo que este último tema da para encuesta, ¿no? Pues sí, yo lo intentaré con todas mis fuerzas acordarme. Otra cosa que querramos. Sí, ¿no? No, oyentes, ahí lo tenéis. Si no, el próximo podcast haremos una encuesta de cuáles son las causas del pantallazo azul de la cabeza de Robert. Ahí lo dejamos, Robert. Si no pones la encuesta esta semana, ya tenemos una seguro que sí para la semana que viene. Y bueno, no digo nada. Y lo dices tú. Pues nada, dicho esto, Robert, por favor, recuérdanos rápidamente nuestro grupo de Telegram, en el cual tenemos cada vez más gente y sigue bastante animado. Efectivamente, eso, si queréis charlar con nosotros y con más gente, que la verdad es que se va uniendo gente, el canal es m.te/indiepodcast. Ahí le clicáis en el navegador o directamente en la aplicación de Telegram y ya os podéis unir. Y lo demás, pues seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube. Ahí en todas esas tenemos canales. Y desde ahí nos podéis dejar comentarios en iVoox, lo que queráis, que siempre los procuramos comentar ahí mismo. Exacto. Por ejemplo, ahora aprovecho pues para enviar un saludo a nuestro reciente incorporado en el grupo, Rome Ife, que tiene ahí una foto de un husky súper bonito y que es un viciado de mucho cuidado. Que tiene un canal de YouTube haciendo unboxing con su hijo, creo, así que... Sí, no os lo perdáis. Y lo del perro de Photoshop. Sí, y hablando de YouTube, no os perdáis los vídeos de tanto de clásicos básicos como de... ¿Cómo era el otro? Sello de aprobación. Eso. De sello de aprobación, que oye, que están muy currados, ¿eh? O sea, de ahí también puedes comentar que la verdad es que nuestros compañeros Marta y Sirchan aprovechamos aquí para enviaros un saludo. Hacen un trabajo cojonudo. Y nada, pues dicho esto, nos despedimos. Ya veis que ha sido un express un poquito más extenso. A ver si así compensamos un poquito nuestra falta de estar por aquí. A ver si ahora sí que la semana que viene volvemos. Si no, pues nada, ya nos comentáis algo por las redes de qué pasa Indie Podcast, que no vuelve con el programa gordo. Pero es que pues pasa lo que pasa. Y nada, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós.